al estrellato. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo medio amor! Bueno, o no. En el fútbol hay miles de tácticas, estrategias y formas de expresarse. Se puede ser sincero. Tengo la antipática obligación de ser sincero. Difícilmente quiera Newell's, quiera alguna otra camiseta más que la de Newell's. Se puede ser boludo. Si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Se puede ser paranoico. De frente te lo digo, ¿qué querés? Que te lo mande decir. No, vos sos contra mí. No, si usted vos sos contra mí. No sé, me lo guardo para mí lo que no me gustó. O se puede ser sutil. Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también la tenés adentro. Radio ACME, Diplomacia Cero. En 1974, Perón alentó a grupos de izquierda, pero les metió el dedo con la triple A. Resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. Lamentablemente algunas personas dejaron el micrófono a la altura de su escote, entonces me tengo que agachar un poquito. Bienvenidos a El Dedo del Medio, edición 17. Lamentablemente no contaremos con Germán Alfaro, ya que han partido las tetas que lo trajeron y él partió también. Les presento a mi compañero y amigo personal, Daniel Vázquez, que está acompañado por Diego Saloto. Le cedo el programa. Qué grande la presentación, ¿eh? Y los aplausos nuevamente. Exactamente. Gran presentación. Sí, gran presentación. Programa número 17. Bien. Programa que va a tener muchas sorpresas. Mentira. Estrenamos dos secciones, o sea, ya con eso. Sorpresas. Te digo que es. ¿Incluiste la mía también? Sí, por eso. Ah, si no llegamos a dos ni en pedo. Pero ahí debo escribir algo, ¿eh? Ahí vengo. Bueno, nuestra página es www.eldedodelmedio.com.ar. ¿Y nuestro teléfono? 4554-2227. ¿Nuestro Twitter y Facebook? Dedo del Medio Arge es el Twitter. Y el Facebook es para los vaguitos. El Dedo del Medio es el mensaje. Entre paréntesis. Él es el mensaje. Y nada más, y ahí aparece. Bueno, el programa de hoy se lo quiero dedicar a la persona que atropelló un colectivo atropelló ahí en Avenida de Mayo y Chacabuco. Hoy salí, veo un bondi todo estrellado y pero el bondi entre, o sea, justo en Avenida de Mayo y Chacabuco, pero en el medio, o sea, Avenida de Mayo cortó Avenida de Mayo el bondi. ¿A qué hora fue esto? A las 6:30, 7. A las 7:30 seguía estando ahí. 7 de la tarde era pasado. Ah, por ahí por eso veía quilombo cuando salí del trabajo. Ah, bueno, si veías muchas ambulancias, un pibe gritando, ¡ah! Una cosa así, bueno, puede ser ese el caso. Todo cierra. Y además, la típica, pasás, o sea, paso por ahí y se escucha uno que dice, ¿cómo le hizo mierda al pibe? Y vas pasando gente y van tirando diferentes comentarios, hasta que llega que mataron un jubilado que le habían robado recién, ¿viste? O que era un chorro. Kirchnerista. Y se fue mutando. Uno gritó viva el cáncer, por ejemplo, ya. Fue mutando el No, mensaje. todavía no. Pero mañana vamos a ver. Yo paso por ahí y te digo. Dale. Diplomacia en la Real Academia Española. Ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones entre unas naciones y otras. Diplomacia en el dedo del medio. Ayer el gordo venía caminando y ¡pum! Se tragó el poste. De una, ¿eh? No me hables de tragar que me haces acordar a tu hermana. Digo, ¿por qué la traga a la escuela, El dedo del medio. Radio Acme. Miércoles, 22 horas. Diplomacia cero. Vos que querías saber todos los problemas que pasan en Medio Oriente, sí, y decís, ¿cómo entiendo esto? Y hay alguien que no te va a dar muchas vueltas, te lo va a explicar de una forma clara y concisa. Pero no pudo venir hoy, entonces Lionel va a ser el que... Yo te lo resumo, es un quilombo Medio Oriente, te lo resumo. Un buen resumen, va el audio. Bueno, Medio Oriente siempre es noticia porque los medios, grandes medios internacionales y nacionales, nos dicen siempre que hay quilombo. Hay quilombo, hay muertos, atentados. ¿Pero qué pasa en Medio Oriente? Porque hay gente en Medio Oriente, no es solamente atentados suicidas, no es solo gente que habla raro y gracioso, que es linda para parodiar y para temerle. ¿Qué pasó? Luego de los sucesos en Egipto, que ya a esta altura, si bien se habla de rebeldía y levantamiento, uno que tiene cierta experiencia, como si fuera, te hablo como si fuera un periodista con 50 años de trayectoria, sabe que detrás de todos los derrocamientos, de todos los alzamientos y de todas las asunciones, siempre hay un poder mayor que los legitima, como Estados Unidos, que primero levantó todas estas grandes tiranías de Medio Oriente y ahora les suelta la mano y dice, no, en nombre de la libertad, los echamos de una patada en el culo. Primero pasó con Mubarak en Egipto, que bueno, ¿dónde está Mubarak ahora? Se tuvo que ir a su casa. Bueno, ahora qué pasa... A su casa, que es una mansión increíble. No. El tipo enojado diciendo, tengo 248 habitaciones, estoy muy enojado. Bueno, ahora qué pasa en Libia. Vamos a recordar que en Libia hay un presidente Gaddafi, presidente, tirano, dictador, como quieran llamarlo, una vez contrató a Bilardo. Sí, y ahora es increíble que un Infobae, por ejemplo, dice dictador a Gaddafi. ¿Y cómo se...? Y también le dice dictador a Chávez, entonces es como que... No, pero Chávez está defendiendo a Gaddafi ahora. Les hace cerrar el círculo. Claro. Diciendo, ¿ves? Vieron que teníamos razón, viva alcanza. Se les escapa ahí en medio del comentario. Bueno, ¿qué pasa con Gaddafi? Bueno, es parte de la oleada que hubo en Egipto a principios de este año, más precisamente a fines de enero, a principios de febrero. Bueno, tuvo eco las protestas, los levantamientos por las pésimas condiciones en las que vive la mayoría de la gente ahí. Uh-huh. Recordemos que tenemos un montón de familias reales o familias que viven del petróleo, que usufructúan los recursos. Y básicamente, por más que uno vaya a Doha, por ejemplo, es un paraíso, Emiratos Árabes es un paraíso, hay partes que son un paraíso, claro, a costa de que la gente vive con pan y agua, con suerte, todos los días. Entonces, hay muchas privaciones, hay muchas leyes duras. Obviamente, hay todavía impera mucho pensamiento conservador. Está la familia real en Arabia Saudita. Un montón de familias. No hay ningún gobierno nuevo, digamos. Tienen todos los gobiernos, familias, de hace 40, 50 años. De a mientras poco, tanto, llevan técnicos para probar. Para probar. Babilardo. El hijo de Gaddafi se probó en Italia en su momento. Mirá lo que puede la guita. ¿Jugó? Lo que puede la plata. Igual digo, ahora. La historia de los hijos es fenomenal. No, sí, hacen la novela con cada uno. ¿En serio? Sí. Pero uno ya murió. Dos murieron. Hay uno que lo habían dado por muerto ahora, que la organización de Luis Moreno Campo. Pensé que ibas a decir de Hugo Moyano. Ya Moyano. ¿Se acuerdan del de Forum Moreno Campo? Sí, que está en una organización... que volvió a la luz. Luego de juntarse con Angelina Jolie. Y decir, es muy linda. Entonces salió a la luz. Yo pensaba que era medio boludo. Yo hice Forum. No, está bien. Está en una organización internacional de penal. En realidad que depende de la Corte de la Haya. Está metido por ahí. Y tuvo la organización de él. Él mismo reprodujo un comentario de que había muerto el hijo de Gaddafi. Después se desdijo, lo leí en el diario de hoy, diciendo, no, me llegó la información. Yo nunca afirmé que era real. Dicen la qué. Tiro. Yo dije, dicen qué. Ahora dicen qué, como dice Clarín. Bueno, ¿qué pasa en Libia? Básicamente hay un montón de rebeldes que se levantaron. El gobierno obviamente no cedió ante los múltiples pedidos. No, porque desde Europa le dicen, che, ¿por qué no largás el poder? Evitemos el baño de sangre, que igual vamos a ir, te vamos a reventar todo. Y el tipo dijo, me parece que voy a morir peleando, porque para que me maten prefiero marcar un poco la parada. Te lo digo así en lenguaje de cancha. Lo dice, él tiene otro. Yo no corro de local. Sí, a mí no me vas a venir a correr a Libia. Bueno, está respondiendo a los ataques. Los rebeldes están siendo armados y apoyados por Estados Unidos y por Europa, como era de esperarse. Como es un ciclo de historia que se repite. Así estas familias llegan al poder y así son derrocadas. Es el mismo poder que los pone y después los saca cuando giran vientos de cambio. Ahora Obama es el cambio, bueno, Obama apoya los procesos así de reestructuración, como ha pasado con Saddam Hussein, que la guerra de Irak contra Irán lo han apoyado a él después quiso invadir Kuwait y se le tiraron en contra. Porque bueno, hasta ahí llegás. Es que no tienen límites esos tipos. No, no, vos le das un par de armas y loco, estos se creen que pueden dominar el mundo. Y después era el enemigo público número uno, lo fueron, lo mataron, etcétera, etcétera. Bin Laden fue entrenado por la CIA. Conocemos toda la historia. Estados Unidos se comporta como si nadie supiera la historia. Nos repite que no, bueno, hay que buscar la libertad que buscamos en la frontera con México poniendo un muro. Lo de siempre. Van a pasar los años, va a dejar de ser el poder Estados Unidos porque la crisis económica no es gratuita. Otro. Va a ser otro. Pero aunque cambie de cara o aunque cambie de color el poder, va a seguir siendo siempre lo mismo. No quiero aburrirlo con los detalles de nuestro milagroso escape, pero necesitamos una salida de emergencia, de verdad. Pero qué fabulosa idea. ¿Desea alguna otra cosa? ¿Qué tal tapas de verdad en los recipientes radioactivos o mingitorios? ¡Smithers, golpelo! ¿A dónde da ese tubo, Smithers? No sé, señor. Ya estaba aquí cuando nos mudamos. ¡Bailas! ¡Ah! Seguimos con más El Dedo del Medio y ahora me toca a mí la noticia más importante de todas. ¿Por qué? Sí, sin lugar a dudas. Porque nos puede llegar a beneficiar a todos, por lo menos si vivís en Francia, seguro. Porque, consciente de los problemas, ¿sí?, financieros que atraviesa Francia, en el marco de la crisis mundial, un grupo de multimillonarios se manifestó dispuesto a colaborar con las cuentas fiscales de su país y pidieron al gobierno de Nicolás Sarkozy que les cobre un impuesto especial. Está bien, son tipos que dicen... ¿Viste el mail ese que te dice que Bill Gates tiene que regalar laptops y computadoras? Bueno, sí. Estos tipos dijeron, esto es en serio. Bill Gates decidió repartir su fortuna. ¡Claro! Ahí está. O el argelino que te pide la cuenta bancaria para... Hotmail va a cerrar. Hotmail va a cerrar. En MSN se pone azul. Y muchas cosas más. Bueno, esto tal vez empezó así y ahora creen que 16 millonarios. ¿Es? Sí, sí. Entre los firmantes figuran el presidente de L'Oréal y su máxima accionista, Lilian Bentancourt. ¿No es una buena publicidad? O sea, los tipos ya ahí te están metiendo publicidad de... Pero por supuesto. L'Oréal colabora. Claro. ¿Vos sabías que L'Oréal... Viste, parece Mickey Vanish. ¿Vos sabías que L'Oréal... Pero, aumentamos los precios, pero L'Oréal colabora con Francia. Otro de los firmantes es la petrolera Total, Danone. Estamos hablando de ellos ahora, también de este aporte. Que hay que ver si lo concretan después, ¿no? Claro, no. Después nos autoriza la ley y el tipo no. Yo quería donar. Air France y Peugeot también, entre los que están para firmar. Igual todo esto, obviamente, va a quedar en la nada y van a donar por ahí unos pesos, no le va a afectar en nada y van a quedar como unos duques. Es una gran publicidad. No queda nada porque salió acá y esto queda en los archivos. Mejor que eso, bueno, como vos quieras decirlo, mejor que eso no hay. Dejamos de ser un multimillonario popular y amado como Arthur Fortune. Oh, Arthur Fortune. Oh. ¿Sabe lo que ese hombre fabuloso acaba de hacer? Obsequió al zoológico dos pandas machos y logró que se aparearan con éxito. ¿Y algo así impresiona al pueblo? ¡Oh, sí! Y ya no me impresiona fácilmente. ¡Miren! ¡Un auto azul! Y la tercera noticia de esta sección, sí, es la de los análisis de drogas. Uh-huh. Parece que ahora se puso de moda que te pasa cualquier cosa y te tienen que hacer un análisis de droga. Ah, sí, de prepo. Sea lo que sea. En el caso de Amy Winehouse era porque todo el mundo decía, se papoteó hasta... O sea, no tenía límites y se murió. Como si cambiara algo, no tenía acceso al alcohol en la sangre. Pero si era drogas... Pero no tenía drogas. El estudio da que no tenía drogas. Podía tener un montón de otras cosas, pero drogas no. Drogas no, seguro. Ahora, la semana pasada tuvo un accidente Carlitos Nair en donde tuvo un confuso episodio con un camionero. Nadie preguntó dónde sacó el arma. Claro. Pero se disparó en la rodilla. El tipo a los dos días apareció en un programa de, más o menos, de Mauro Viale moviendo la pierna, bailando, una cosa así. No, y ¿no vieron lo del taxista que fue testigo de la pelea? Ah, sí, que se quedó dormido en intruso. Bueno. Pero fue a bailar al programa de Telefe y AM, que es un rejuntado de boludos. Increíble. Bueno, la cosa es que... No, los quiero. Igual cuando me invitan voy, ¿eh? Claro. La cosa es que el resultado dio que el análisis no tenía droga, nada, estaba libre. Entonces, habría que empezar a pensar si los análisis esos tienen un poco de credibilidad, porque al final solamente le dan positivo a Maradona. Claro. Vamos a afinar la puntería joder. Porque dentro de poco van a decir que Chipolatti está sobrio hace le dio negativo. Está limpio completamente. Pero siempre cuando pasan estas cosas, uno de quién se acuerda. ¿De quién? Del doctor Miroli y Fleco. Yo iba a decir antes. ¿Eres un porro, chaval? Dale. Así lo fumamos entre todos. ¿Te prendés? Sí. ¿Fleco? No, yo no. Dale, ratón, si acá no te ve tu papito. ¿Y para qué te fumas un porro? ¿Para qué? Para pasarla bien, estar de onda, ¿entendés? ¿De onda? ¿Con quién? ¿Conmigo o con los narcos? Así que yo me fumo un porro, menos neuronas para mí y más guitas para ellos. Salí, Gil, yo. Dale, vamos, che. Che, de un papelito mejor ni hablar, ¿no? Frente a las drogas, antes de ensayar respuestas, hagamos una buena pregunta. ¿Drogas? ¿Para qué? Te diría de los Piojos. We'll be right back. política? Y la política es... A ver... ¿Te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Si les sorprende, sí. Que yo guarde, bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Seguimos con el dedo del medio, www.eldedodelmedio.com.ar es la página. La página que tiene un montón de cosas. Si vos entrás, pleno contenido. Te perdés. Te perdés tantas cosas que hay. Y una de esas es el programa de hoy, que va a estar mañana. Sí. En la noche. Hoy en la noche. Mira, antes todavía. Mira qué rápido. Y también todos los otros programas. Como para que vos digas, estos pibes mantienen un estilo. O sea, hacen el mismo programa siempre. Sí. Por ejemplo. Pero cambian el número. Tiene esa atención con la gente. Ahora. Si yo te pregunto, ¿a qué número se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 4554-2227. Cada vez mejor, porque lo está dando de una forma que tipo, está anotando. Sí. Se anota el número y dice, nada, ni en pedo. Y listo, no llama. Pero por lo menos lo puede anotar. Exacto. Es una opción. Estamos abiertos a que nos llamen, ¿eh? El dedo del medio, @hotmail.com. Y se inicia la pausa para que la gente la anote. Está bien, sí, sí. Estamos todos como muy pausados. Y arranca política en una nota que vas a hablar vos sobre los enfermos del poder. Sí, como el libro de Nelson Castro, que es un periodista comprometidísimo del Grupo Clarín. Bueno, es noticia esta semana. Es comprometidísimo. ¿Te acordás cuando fueron las Torres Gemelas? Que justo estaba allá y dijo, a ver, el mejor postor. Y estaba con el negocio y empezaron. ¿Quién quiere las notas? ¿Quién quiere las notas? Fue noticia esta semana Ricardo Alfonsín, no por usar traje del padre ni por el bigote del padre. Ni por robar la unidad al padre, sino por una bronquitis. Por acercarse al padre, sí. Una afección pulmonar, una bronquitis aguda que hizo que lo internaran, lo cual le impidió que un montón de medios hablaran de bueno, porque lo traía de la campaña, porque no quiso reposar, porque es un tipo muy trabajador, estaba metido en la campaña, le puso el cuerpo. Salió segundo. A costa de que Dualde. Alfonsín, sí, la verdad que Dualde no lo pudo. Le trató de meter algunas cosas en. Bueno, el otro día estamos hablando a quién iba a matar Alfonsín para sumar votos. Oh, capaz el tipo es un mártir y dice. Me la juego yo. Y después posmortem. Y después va el hijo. Otra testimonial. Bueno, se hablaba de que Néstor iba a ser candidato testimonial. La verdad que no prosperó en la justicia, pero bueno. Todavía hay chances. No, como Cristina tiene el 50, ¿para qué vamos a quemarlo ahora? El 2015. Pues, 2015 puede ser, puede ir tranquilamente. El problema es encontrar un vice porque van a comerlos entre ellos se van a comer. Bueno, este caso de Alfonsín, más allá de que tan creíble resulte, bueno, es verdad que estaba internado, pero bueno, surge cierta desconfianza cuando ves toda la parafernalia de que, bueno, arrastra la campaña, pobre, sacrificado. Nos remite también a un montón de episodios recientes y no tanto de políticos argentinos que un poco dejan en evidencia todo el desgaste que hay en el poder. Sin ir más lejos, el caso más emblemático es Kirchner, que curiosamente comparte con De la Rúa el problema de la carótida. Problema de la carótida. No es casual, porque, a ver, uno igual puede... De la Rúa, no, la culpa de que quede medio boludo no es eso. No. Siempre fue medio quedado, pero. Vamos a suscribir al chiste boludo de Showmatch que lo verdura de la Rúa. Lo de la Rúa no fue un tipo muy carismático. Yo lo voy a hablar por una experiencia propia. Sí. En el lugar donde trabajo, un día vino a dar una charla. ¿Dónde estás con una abogada que dice que lo. Sí. ¿Que tienes comunista? Sí. Tiene un montón de cosas el lugar donde trabajo, pero vino a dar una charla Fernando de la Rúa. Y tenía que entrar al aula magna. O sea, tenía que entrar. Era la puerta. E ir derecho, estábamos todos, o sea, se notaba una puerta gigante, gente que lo estaba esperando, o sea, no había ninguna duda. El tipo hace dos pasos, mira para la izquierda que había una puerta chiquitita, como de una oficina chiquitita, o sea que nadie podría pensar, y no había alguien atrás haciéndole, vení, no había nadie. Tipo, o sea, estaba abierta ahí, pero no, o sea, era obvio que no tenías que entrar ahí. Era la puerta del ropero. Claro, más o menos. El tipo encara, mira, se mueve para el costado y se va directo para ahí. Es un, o sea, y lo tuvieron que buscar. Y dice, no, por acá. Venga, señor, venga. Entonces ahí dije, no, para. Ahí dije, no, para. O sea, lo pudieron haber cagado en su momento, es otro, pero el tipo hace lo suyo. ¿Eh? El tipo coopera. No, él se presta manso No quiere sacarle recursos humorísticos a los humoristas. Pero si bien uno puede, porque muchos van a decir, pero esto, más allá de las tendencias políticas y lo que uno pueda suscribir a cuánto trabaja cada uno, es verdad que la presión, los intereses que hay, Kirchner en particular, más que de la Rúa, uno lo imagina como metido en la causa, o sea, sino como aumentas el patrimonio. Uno tiene que estar metido. Bueno, y otro ejemplo que lamentablemente ocurrió después de su presidencia fue el de Menem. En los últimos 10 años, si bien está grande, lamentablemente todos los achaques le agarraron después de dejar la presidencia. No nos amagó nunca con abandonar antes del 99, pero después de eso ha tenido episodios de todo tipo, afecciones, sigue, ¿no? Tuvo un desmayo en un acto. Sí, pero sigue. Es Duracell. Uno puede decir lo que quiera de Menem, pero más allá de eso, estamos hablando de un tipo de 80 años que le sigue poniendo el cuerpo. Porque son realmente personas que no saben claudicar ante el decaimiento de la imagen pública. Cristina tuvo un par de episodios en 2009, tuvo en 2011. Sí, pero ojo que Alfonsín fumaba mucho, así que por ahí debe venir la cosa también. Bueno, no, pero no es un tema menor. Más allá de que uno pueda decir la vida que hacen, no tienen privaciones económicas, hay un descuido permanente de llama la atención un poco, no se suele tener muy en cuenta porque se suele banalizar un poco también eso. Es para tenerlo en cuenta. Ya bueno, el episodio de Kirchner fue como más choqueante y más evidente porque se trata de alguien que directamente murió en casi en la cúspide del poder, porque sí. Si no era la persona con más poder del país, estaba por ahí. Justo hoy Cristina salió en la revista Forbes como una de las 20 personas, como la personalidad número 20 está de las mujeres. Está Beyoncé y no me acuerdo quién más, pero está ahí. Está ahí, mirá vos. De Beyoncé. Ah, de la cantante. La negra, sí. Ah, no había entendido. No, está bien. Que, no, es un ranking serio entonces, ahí sí. Bueno, Alfonsín igual promete volver. Sí, va a ser un par de chequeos y vuelve, Lo que ve aquí es el tinte radiactivo que inyectamos en el sistema circulatorio de su esposo. Pero doctor, todavía no inyecto el tinte. Dios mío. Hola. Homero, este es un nuevo análisis de grasa corporal. Golpeo sus carnes y veo cuánto tarda en pararse. Miren cómo se mueve. Ajá. Luis, cancele la cita de la una. Y otro tema de política, pero este ya es más chavacano, este es una pelea de... ¿En serio? Claro, este es tipo polémica en el bar. El título es Dualde es un mal tipo. Epa. ¿Qué pasó? Recién nacido. El gobernador de San Luis y candidato presidencial por Compromiso Federal, Alberto Rodríguez, cargó con dureza sobre la figura de Eduardo Dualde, sí. A quien calificó de mal tipo. ¿No dijo para mí que vende droga? Y dijo... Está apoyado por el grupo Clarín. Ah, me imagino. Aparato partidario y gremios. Oh. Ah, me imagino que él lo debe bancar. El Partido Socialista lo debe bancar a él. Así lo dijo Rodríguez Ay, que nos lleva a pensar en esto. Los herederos de Marx lo bancan. Muy astuto, Simpson. Atrae a las abejas y luego nos las vende a precios inflados. ¿Cuánto cuestan las abejas? Simpson, usted es diabólico. Bueno, además añadió Rodríguez A, Alberto, el Alberto. Como se quiere. El otro es el Adolfo, que da miedo, Yo Adolfo. Vi una publicidad de Adolfo Rodríguez A y te pone el Adolfo. Yo, mierda, boludo. O sea. Y se ve un dibujo, un bigote que se borra y lo ves levemente. Subliminal. ¿Viste esas imágenes que o sea, si te acercas. El Adolfo. Y se escucha un eco, el Adolfo. Bueno. Sa añadió que Ricardo Alfonsín es un buen tipo, ¿viste? Como para diferenciarlo. Pero tampoco alcanza con eso para ser candidato a presidente. Sí, buen tipo, pero boludo. Gobernar... Buen tipo, pero boludo. Alcanza para gobernar San Luis, seguramente. Claro. Disputábamos la interna con Dualde en el periodismo federal, pero él abandonó. Dualde es una orga. Tiró. Epa. Duro, ¿eh? Con el apoyo de los aparatos de los gremios y de Clarín. Volvió a repetir. Me gustaría que igual, cada vez pesa menos. Cada vez pesa menos los gremios acá, pues 12%. me gustaría que hubiera juego limpio en la Argentina. Si eso ocurriera, les aseguro que les ganaría. Tipo, o sea. 7%. 7%, pero con juego limpio 70%. Así, pa. De una. Es que está bien, está ahí nomás. Está alineando casi el triunfo. Bueno, salvo un toque del tema. Hoy. una persona que conozco publica una nota sobre el pacto Binner y Cristina Kirchner. Entonces yo entro, viste la nota, como digo, a ver qué onda. Y decía que un candidato en la, viste, en la loma del orto kirchnerista dijo que él, o sea, votaría a Binner. Ese era el pacto. Ese era el pacto. Ese era el pacto. Y para que sepan de dónde, cuál es el medio, el editor es Guillermo Cherani, el que decía, vale a los motochorros y todo. Ahora sí, bueno, sí me quedo tranquilo. Entonces, ojo con las fuentes, porque eso es importante. Y volviendo a Rodríguez A, no subimos Rodríguez A, es aquel de la mesa de Necochea. Sí. La mesa 83 de Necochea, que era la que marcaba. La mesa. Esa mesa marca tendencia, decía el tipo. En esa mesa, el que gana sale campeón, más o menos. Bueno, viene hace bastante. Vamos a escuchar esto. A ver. Pienso con mis pies. Este gobierno quiere manear al campo. Le ha puesto las manos encima y no lo deja producir. Voy a establecer reglas de juego claras y duraderas. Voy a liberar las exportaciones de carnes y lácteos. Voy a bajar gradualmente las retenciones. Hay que recuperar el sector ganadero. Voy a hacer caminos, puertos, ferrocarriles y a crear el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y para que las cosas queden claras, se llamará Ministerio del Campo. Voy a ser presidente y sé perfectamente lo que necesita el campo. En San Luis está la certeza de que esto es posible. Alberto Rodríguez A, presidente. Otro país. Es una tormenta de facha. Con este saco parezco Rod Stewart. El Dedo del Medio comunica a sus oyentes que es un programa Violeta Friendly. Me cago en la selva como los monos con sus dientes perfectos y amarillos, sin tenerle miedo a ningún tigre. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera de un grupo de piratas. Llamadas misteriosas. Y seguimos con más. El Dedo del Medio es el mensaje. Sí. www.eldedodelmedio.com.ar es la página. Y empezamos con deportes. Y la noticia del momento: está perdiendo Independiente. Durísimo. 2-0 contra el Inter. Y esto hace que... está complicado, ¿no? ¿El Inter de dónde? El Inter de Porto Alegre, allá en Brasil. Y en este momento Independiente está perdiendo la Copa. O sea, se la está adjudicando el Inter. Ya perdió la Suruga Banco, una sí, Copa no, muy... si no ganaste la Suruga. Claro. Y ahora esto, yo creo que... el futuro de Mohamed está tan cercano al futuro de Huracán en la Primera B Nacional, o sea, calamitoso. Hay que darle tiempo a Huracán. Sí, sí, sí, el tiempo se lo pueden dar. Mira, tienen Primera B, Primera C, Primera D. Proyecto a largo plazo. Claro, tienen tiempo. Después hasta pueden quedar desafiliados un año. Hay opciones. No, pueden terminar la cancha en este año. Claro. Bueno, y las noticias... yo diría que la noticia más importante, no vamos a hablar de los resultados porque ya pasó hace bastante. La noticia más Boca puntero. Sí, con otros cuatro equipos. Y con un Román que está lastimadito. Román se lastimó. ¿Qué le duele? Alerta Román. Riquelme abandonó la práctica sorpresivamente y después se supo que solo tiene una contractura en el isquiotibial izquierdo. Escuchame. Igual el 10 está en duda para el partido ante San Lorenzo. Todos los partidos están en duda después. No pasa nada. Sí, sí, pero bueno. Veremos si llega o no un partido importante para Boca, para confirmar este paso que está dando en el torneo. O tal vez para caer. ¿Cómo cae a veces? Contra ese rival. No, con cualquier rival. No, seguro. A veces mete 7 goles también. Sí, una sola vez. Bueno, la única del historial. Bueno, bien, pero... cae más de lo que gana. Acá caerá una barba, hay que decirlo al aire. Es verdad, acá hay una apuesta. Hay una apuesta pública de que uno de los dos conductores va a tener que afeitar completamente todas sus partes. Solo la barba. Era solo la barba. Solo la barba. Yo hace 8 años que no me afeito la barba. Quiero decir, sería un acontecimiento único que probablemente no pase porque vamos a ganar 3-0 con un gol de Orión. Sí. Me inmolo ahí en la cancha, o sea, te lo digo así. Bueno, la noticia es que vuelven... los visitantes a la B Nacional. ¿Cómo? Sí, pero como en algún momento se fueron, ahora vuelven. Qué y no importa un carajo. O sea, Grondona dijo, y bueno, se amoldan todos a River. Hay que amoldarse la categoría, se tiene que acomodar a River. Un torneo apasionante. Ah, qué le importa. Viene claro, River, viene sí, River, River. Bueno, así que se joden. Ferro, se jode Atlanta, se jode Chacarita. Más o menos hasta Guillermo. Había 20 sillas, estaban todos en las sillas y viene River. River quiere estirar los pies, levántense. Claro, se joden porque no van a jugar más de local. Bueno. Así sería salvo que les den la opción de elegir si quieren que vaya el visitante a su cancha o no. Lo cual parece raro porque... Van a perder ganancia. Van a tener ganancia si va el visitante, pero por otro lado tienen que ir a otra cancha, alquilar. Es un movimiento que la verdad que para algunos equipos es jodido y hace que sea injusto. La verdad que es completamente injusto. Ahora, si River no asciende, ¿siguen con la joda cuántos años? No, asciende, pero de una que le suben a dedo. Sí, ya sí, está. Igual ganó los dos partidos. En uno de los dos partidos hubo cosas raras que os digo, lo favorecieron. Bien, la verdad que venimos bien. Igual estamos celebrando lo normal. Obvio, lo que debería pasar. Bueno, convengamos que después de todos los atropellos que hay, que hicieron, reventaron todo, destrozaron todo y los tipos están ahí. O sea, no pasó nada, no le clausuraron. Sí, los 18 puntos que le sacaron a Chicago. A ellos no. Después no, nada, nadie paga. Y es más, ahora hasta presentó un recurso de amparo para que ni lo suspendan la cancha. Estamos dando la justicia, ni hablar que no existe, pero la caradurez de River. Sí. No cató nada. O sea, para ellos tenían que jugar de locales con público y visitante. Y si pueden, que le den puntos, además. Claro, no pagan nada. O sea, para ellos no tienen que pagar nada, no purgan ninguna pena. Si es posible, te discuto el descenso. Si es posible, no me mandes al descenso. Seguro. Así o sea, que. Es una caradurez total. Volvió el visitante al torneo de la B Nacional. Bueno, y otra noticia así rápida para despedirnos de esta sección de deportes es que Silva se fue. Se fue, chau, se adiós. Fue, y el chabón todavía tiró un... bueno, se durmieron. Cocodrilo que se duerme cartera. ¿Cómo pasó esto? Hay jugadores que tienen cláusula de rescisión. Uno le preguntó, Silva, ¿y la ética? No, yo gaseosas no tomo. Claro, a mí dietética no, ética. Ética, valores morales. No. Soy jugador de fútbol, no puedo entender eso. Se fue Maxi Morales. Claro. Así que el tipo le pagaron la cláusula de rescisión, que era bajísima, que era $2.500.000. Que adrede. Renovaron el contrato con él y le dejaron la cláusula baja. Estaban expectantes. Él estaba expectante de eso. La dirigencia fue un poco cómplice. El representante es garca marca cañón. Betancourt con ese apellido. Es chileno. Es chileno de volver a la tierra. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. ¡Sí! Así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El Dedo del Medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Tomás. Seguimos con más El Dedo del Medio, arrancamos con internacionales. Y una de las noticias que me llamó la atención fue el terremoto que afectó a Estados Unidos el día de ayer, ¿no? Sí, sí. Es más, Clarín puso en tapa a una novia, una vestida de blanco, sí, corriendo por la calle, desesperada. Increíble, desesperada. Parecía a Julia Roberts en una de sus tantas películas, que hace lo mismo que en todas las películas. ¿Qué hace? El terremoto afectó toda la costa este, incluso la isla donde el presidente Barack Obama pasa sus vacaciones con su familia. No dejan en paz. Con una magnitud de 5,9, tuvo su epicentro en el estado de Virginia, a 139 kilómetros de la capital y a 6 kilómetros de profundidad. Piñera quiso tomarse un avión para sacarse una foto allá. Y sonreír, pero no, los estudiantes malditos no lo dejan. pobre otro Obama, pobre, que le cortaron las vacaciones, pobre James Cameron. No, James Cameron, David Cameron, perdón. James Cameron también por tener el mismo apellido. Claro, David Cameron, el primer inglés que le cortaron las vacaciones, primero porque mataron a un negro. Sí, tipo tuvo que volver. No, ¿qué, por eso dijo él? No, no, pero que lo pensó, pero me jugó un riñón. Que lo pensó, se murió un negro, dejate joder. Y después ahora por el tema de Libia, que bueno, obviamente Estados Unidos, Inglaterra están bastante pendientes del tema. Tuvo que cortar las vacaciones otra vez. Che, un comentario parecido a eso. Escuché a Graciela Alfano que le dicen, bueno, con todo esto que apareció de su affair con Macera, sí. Le dicen esto de, pero vos sabías que esto era otro. Y dice, pero pará. Y ahora no estamos viviendo una situación igual. Y le dicen, ¿cómo una situación igual? Y la mina dice, sí, ¿cuántos chicos hay que se están muriendo por el Paco? Y le dice, ¿Qué tiene que ver? Y tiró un... Pero era Mickey Vanilla. Era Mickey Vanilla, el personaje de Capusotto. Y dice, y yo voy a ayudarlos, porque yo voy y los veo en el conurbano. O sea, ¿quién lo ayuda? Mirándolo, bro. O sea, imagino un pibe fumando Paco y mirando a la cine fuera y diciendo, esta mierda que me mira. ¿Cómo me pega esto? La vida está vieja acá. No, terrible. Pero bueno, va por ahí. No, bien, muy comprometida con la causa. Siguiendo con la noticia, el movimiento provocó la evacuación del Pentágono y del Congreso en Washington. Una par de declaraciones. Un muchacho llamado Fátima Richardson dijo, pudo verse el edificio moviéndose. Fue asombroso. ¿Era un muchacho o una muchacha? Se llamaba Fátima. No. ¿Muchacho dije? Sí. Ah, muchacha, perdón. No importa, puede ser de los dos sexos. Sí, totalmente. Sí. Este programa lo permite. Y otra de las cosas que pasó fue que los teléfonos celulares no funcionaron. Bueno, es casi como el día del amigo. Acá se pasa eso entre Cris y la cana, ¿no? Es los canas en la esquina sin mandar mensaje. Me imagino tipo diciendo, claro, hijo de puta. En fin, bueno, el terremoto parece que afectó a Estados Unidos demasiado. ¿Qué pasa, amigo? ¿Fuego, terremoto, hippies? ¿Ah? ¿Huracán? No, los animales siempre son los primeros que saben de todo. Seguimos, el dedo del medio es el mensaje. Ahora, me tocaba a mí. Mirá, yo estaba relajadísimo. Ay, mirá cómo estaba a punto de... Lo peor de todo es que ya le había dicho, gente. Le tocaba, pero bueno, esas son esas cosas. No, esas nada. Sorpresas que le gusta dar en el programa. Estilo desinhibido, como le gusta a la gente... Es acartonado. Como también le gustaba a Macri en su momento. Que bailaba, que es un tipo de bailar a una chica en silla de ruedas, que recopado. Y hacían Willy. Después no le pone rampas en las esquinas, pero no importa. Ella no necesita. Bueno, una de las novedades de la semana, a nadie le importa ya, pero lo vamos a decir igual, es que está casi absuelto Strauss-Kahn. Después de todas las acusaciones. El bueno de Strauss-Kahn, van a decir. Buen tipo, es un abuelo copado. Strauss-Kahn ahora. Más nada, que abuelo, no es polémico, ¿eh? No. Más que abuelo es padre porque deja semen por todos lados. Pero al parecer, el fiscal de la causa estaría de acuerdo. Va, el mismo fiscal de la causa habría pedido que la misma sea dada de baja. Porque. ¿Qué pasó? ¿Novedades en Brasil? No. Mataron a un chico en una favela, último momento. No hace falta chequearlo, pasó seguro. Estarían pidiendo la absolución de Strauss-Kahn porque el mismo fiscal que lo estaba acusando habría llegado a la conclusión, dadas las enormes contradicciones que manifiesta, de sí. La chica guineana que fue abusada por Strauss-Kahn, en teoría, ahora tenemos que decir siempre en teoría, sí, porque sí. Esto es lo que dijimos, el violador, ahora esto en teoría. Son los mismos medios que le dijeron el violador Strauss-Kahn, alias Bambino. Claro. Ahora dice no, el señor Strauss-Kahn, que fue polémicamente acusado. La chica guineana al parecer presentaría muchas contradicciones. No se entendía muy bien lo que decía. Parece que tenía la boca llena cuando declaraba. Bueno, un chiste, pero no, está bien. Tenía que me tirarlo. Es salón. Pero bueno, uno se permite bromear, dar la seriedad con lo que se tomaron. Si aparentemente la acusación sería falsa, bueno, me parece que la chica no es tan portadora del respeto que merecía antes cuando era una abusada. Así que me permito bromear. El abogado defensor de la chica obviamente dijo que es todo falso. Generó un manto de sospecha porque no nos olvidemos que es una persona poderosa, que medio que la causa empezó a decaer, y dice que el fiscal se reunió con ellos 30 segundos, habló dos boludeces y después salió a decir que la causa había perdido peso y que no, que había que absolverlo. En esas esferas de poder uno también puede sospechar. Yo, en lo personal, no sé la información, pues estoy acá. Pero realmente por las cosas que leí, tampoco me parece que Strauss-Kahn sea libre de culpa y cargo. Para mí que Strauss-Kahn hizo algo por lo cual mismo estaba dispuesto a negociar con la chica. Seguramente la chica lo magnificó, buscó una tajada mayor y no tuvo sustento para probarlo. Pero obviamente Strauss-Kahn no está libre del tema, no se pudo desligar del todo. Está como en camino a obtener la libertad respecto de la acusación de violación, que es algo bastante importante porque es lo que le tendría preso. Igual tiene una causa más en Francia por abuso, ¿eh? Bueno, ya, a un degenerado le tiramos todo por la cabeza y dice, bueno, fue Strauss-Kahn. Bueno, si el padre Grassi sigue libre. Violan a una chica en las vías acá de Belgrano y bueno, Strauss-Kahn le tiramos una causa más. Si pica, pica. Así que estudiante de posgrado, pueden llegar a la luna, pero no pueden hacer que mis zapatos vuelan bien. ¿Perdón? Ay, no hay por qué. ¿Puede tomar el volante? Tengo que rascarme en dos lugares al mismo tiempo. Déjeme aquí, por favor. Preciosa. Ay, de solo pensar en esa dulce, dulce figura. Quisiera tener otra igual a que mismo. Está bien. Sus lágrimas son la mayor evidencia que podría tener. Oh, aquí está. Oh, preciosa Venus. Gracias. Dulce figura. ¿Querés ser parte de algo? Aunque sea una reverenda cagada. Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Escuchen esta canción para esta nueva sección. Sígueme, que no te sigo. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme, que yo te sigo. Amplia 140 caracteres para decirme que me amplia quieres. Amplia búsqueda de música tenemos, ¿eh? Sí, la verdad que teníamos que... Yo me tenía que poner las pilas, la verdad que estoy flojo. Sección de Twitter y con canción propia. Estás bailando, ¿eh? Esta sección garpa en fúnebre también. Esta canción garpa bien. Sí. La metés si tiene onda. Bueno, arrancamos con esta sección nueva que vamos a decir todos los miércoles algunos twitters del día de los famosos. El Twitter del día. El Twitter del día. Viste que apareció ahora... No, nosotros no solo robamos con el programa, sino que también robamos secciones del Gran Diario Argentino, por ejemplo. Bueno. Yo lo vi y dije, esto podría ir bien. Pero yo busqué mejor. Ellos buscan, tipo, me desperté. Y ponen, tipo, el mejor tweet del día, me desperté. ¿Esto qué, boludo? O sea, pero yo fui buscando así, aleatoriamente. Porque no quise decir, bueno, a ver, todos los políticos, todo, no. No fui buscando así, por ejemplo, encontré @ Alejandro Sanz, que dice, ahora estoy haciendo otra canción sin contenido en la que doy vuelta a las oraciones. Amo a mis fans, me hacen la vida fácil. Por ejemplo, un tipo sincero. Saldívar dice, mañana va a estar lindo, mucho sol, clima caluroso, pero puedas ver lluvias que desencadenarán en una tormenta con granizo y mucho frío. Ah, es un tipo que sabe todo puede cambiar. Tiene mucha vida porque todo lo tira alrededor de... Susana Jiménez puso, sigo viva, como los dinosaurios. Bien. ¿No? Bueno, sí, sí. Un buen punto. Graciela Alfano, justo que habíamos hablado, dijo, ok, me acosté con un genocida, me quedé con los bienes desaparecidos, pero les juro que Matías Ale es así de boludo. No es un personaje. Dice la verdad, te reparte. Comprometida con la causa, como dijimos, con la causa de otra gente, ¿no? Con la causa común. Matías Ale dijo, Grace, no seas guacho, o sea, se responden. Sí. Esto es lo que tiene el mundo Twitter. Claro, te puedes responder. Aquellos que no saben, se pueden responder. La única gente que lo lee es la otra, entre ellos para mí que no se leen. Bueno, dice, yo los quiero a todos y soy recopado. Y si quieren, ahí va un chiste, primer acto, dice, y lo corté porque... Claro, además no entraba más. Claro. Gaddafi. Sí. Está comunicado, dice, acá sigan buscando a Wally. Bien. Por ejemplo. Después el Ogro 23, que es el Ogro Fabiani. Ah, mira. Ustedes lo buscan, el Ogro 23. ¿Sabe escribir Fabiani? Dice, me falta pelearme con chicos con síndrome de Down y listo. Y la verdad que a McAllister le tengo un poco de bronca. Bueno. El tipo ya va buscando el colorado McAllister, me imagino que fue un gran actor. Colorado McAllister, además de jugar en Boca, fue el actor de una novela norteamericana que se llamaba La Fuerza del Cariño. Claro. Corky, la fuerza de cariño. Claro, Corky, la fuerza de cariño. Qué nombre, Corky. Qué insulto de por vida, Corky. Cerati, en su Twitter, no dijo nada. Después está Chela, que dice, ya fue, no juego más al tenis, salgo más en las noticias por mis tweets graciosos que por mi nivel tenístico. Ricardo Ford puso hola y alguien se acuerda de mí. Le Cerati parecido pip, pip, pip. No, tampoco. Lucho Avilés dice, ¿cómo se maneja esto? Y justo Rial lo vio y le puso arroba Lucho Avilés, porque se ponen así para comunicarse. Dice, sos un viejo decrépito y puedo decir lo que se me canta porque soy un huevo duro. Le pone uno, le pone él, ¿no? Después Luis Ventura dice, amo a Riel aunque no me dé hijos. Bueno, son comunicaciones así entre ellos. Horacio Fontoa dice, siguiendo a Cristina a todos lados. Dualde dice, cada vez más caro el kilo. Y De Narváez, conocido de esta radio, dijo, ¿hablas del oro, cabezón? Si no hablabas de eso, llamame, te hago precio mayorista. Bueno, son dueño de esta radio, De Narváez. Son un montón de tweets que surgieron en el día de hoy. Lo podés comprobar, ¿eh? Vos entrás al nosotros, esto no es trucho, ¿eh? No. Ojo que posta alguno de estos debe estar. Sí. O sea, seguro. No sé si el de Narváez o el de Dualde, pero me juego más por eso que por otros. Pero bueno, así se va una sección nueva y choreada. Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Estamos escuchando un clásico de los 80 de Crack, My Verona. We'll be right back.

Muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Por suerte, no todo en la vida se repite. Tu novia te mete los cuernos con tres amigos tuyos distintos. Plagios, repeticiones y otros recursos musicales en el dedo del medio. Seguimos con el dedo del medio, segunda hora. Epa. Piensen que hay algo renovado, pero no. De nada. Segunda parte del programa. Excelente, con todo el espíritu que necesitamos para levantar esta... Arriba, arriba. Sí, en este momento nos están escuchando 425 personas. 427, bueno. Siempre se incrementa esto último Mentira. Momento. El rating... Lionel se le iluminaron los ojos. Mentira. Dijo, con que a cada uno le saca un peso prometiéndole felicidad... ¿Un peso? No seas ambicioso. Te lo sentamos. Claro. Bueno, es un momento el que llega que tal vez hiera sentimientos de muchos. Porque hoy hay una banda muy grosa. ¿A quién le vas a decir que no más? Hay una banda muy grosa que tiene un plagio y muy groso también. Y tiene varios. Tiene varios. Bomba. La banda que sufrió el plagio es una banda que se llama Traffic. Que fue un grupo de rock procedente de Birmingham, Inglaterra. Que se formó en los años 60. Paso. La banda debutó con el disco Mr. Fantasy, el cual gozó de una buena llegada en Reino Unido, no siendo así en Estados Unidos. Ajá. Fue bien para los ingleses, para los yankees. La banda que se aprovechó de Traffic fue nada más y nada menos que Led Zeppelin. Ahí va el no. Super operador. A ver, ahí tardás. El de Pazman. Y ahí va el de Pazman. Te estamos poniendo a prueba. Para ser el mejor operador, para cobrar los millones que cobrás. Ahí está. Led Zeppelin fue un grupo inglés de rock considerado uno de los más importantes de este género y uno de los más populares durante la década de los 70. Y fue fundado en 1968. Lo que va a dejar en clara evidencia que hubo plagio. ¿Por qué? Porque Traffic hace la canción Dear Mr. Fantasy del álbum Mr. Fantasy en el año 67. Sí. 2 años después, Led Zeppelin hace el tema Your Time Is Gonna Come, tema conocidísimo de Led Zeppelin, en el álbum Led Zeppelin, pero en 1969. Vamos a escuchar primero a Traffic. A ver, confiado. Presten atención al ritmo. Es igual un tema de Led Zeppelin. Bueno, ahora vamos a escuchar Your Time Is Gonna Come de Led Zeppelin. Que el primer minuto arranca diferente. Por lo tanto, vos ahora, como arranca, no te das cuenta que es parecido. Pero adelantemos un poco. Es otra batería. Claro, sí, es un poco mejor que la que tenía. Un poco más cara. En Traffic. Pero estamos hablando de 2 años de diferencia. Pusieron el intro para decir la disimulamos con esto. Pero este tema fue mundialmente conocido. Es mundialmente conocido. Está en la historia. Y el otro quedó ahí, en el arcón de los recuerdos. Y utilizaron la misma base. Afanaron. Qué ladrones que son. Y de Led Zeppelin hay mucho. Por eso digo que yo me pondría a temblar un poco si soy Lionel Pasteloff, porque estamos liquidando bandas. Sí. Pronto podemos llegar a una banda que él sería lo peor que le podría pasar en la vida. No. Divididos, encontramos plagio. Sí. Cerati, encontramos plagio. Replagio, sí. ¿Llegará el momento de decir que encontramos un plagio de Queen? Ojalá que no. La banda de la Q. Ojalá que no. Pero... otro plagio. Fuego, ¿eh? Otro plagio encontrado. Led Zeppelin le robó a Traffic. El dedo del medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. otra sección nueva. Ah, primera vista. Sí. Lleva las palmas. Ya parece un chorro. Claro. Bueno, muchachos, ¿ustedes saben cómo es esto? Bueno, si hablamos de Comanche, hablamos de chorros. Bienvenidos a una nueva sección. No estoy muy seguro de que esta sea una nueva sección. Vamos igual para la próxima, para el próximo programa le cambiamos de música, entonces queda como otra nueva sección. Nueva sección. Esta nueva sección vendría a ser una especie de sección. Para los que conocen, no se van a sorprender que yo me esté quejando de algo. Pero vendría a ser una especie de queja permanente. Como esta canción, que es un lamento en forma de canción. Sí. Es una queja a la música, al mundo entero. Y este video, como bien señalaste vos antes, es antológico. Claro, porque es un video de que si vos le sacás la música, aparece heavy metal glam. O sea, los chabones entran en un Cadillac, pasan por calles así, entran, aparecen unas minas increíbles. Y todo, después, de un momento para el otro, empieza a hacer el pasito con el pelito, todo. Y ves, ¿qué pasó antes? Se cae todo. Che, se olvidaron. O sea, ese minuto de video, ¿qué pasó? ¿A quién se lo afanaron? Ahí fue todo el presupuesto. Bueno, a Poison se lo afanaron. Sí, en este momento vamos a direccionar dónde va la queja esta vez. Esta vez estaba pensando. Me molesta de sobremanera la falta de realidad de la música actual. Sí. No hay una letra que digas, esto me pasó a mí. Verdad. La que te identifiques. Y no que seas fanático tipo de Alejandro Sanz. Y yo, ay, sí, dijo está, lo que yo está quería. Diciendo, mira, tengo a que agarrar un alboleo. Mira que esto no está preparado. Créanos que no está preparado. Si es la sección de Lionel, les puedo asegurar que no está preparado. Tema de Cristian Castro, Gavilano Paloma. No dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. Uno no piensa eso de una mujer. No, estás sola, algo me arrastró, tengo chances. Algo me arrastró hacia ti, mirá qué buen eufemismo de la... Si fuera heterosexual, ¿no? Como una ola. Y fui y te dije, hola, ¿qué tal? Como una ola, hola, ¿qué tal? Utiliza el... No, oh, caí en tus brazos, caí en la trampa. Este tipo de estupidez no pasa recurrente. No. ¿Quién habla? Y si vos decís eso, sos un boludo. Ahí tengo una de. ¿Te imaginás ganándote una mina? Ahí en tu trampa. Hablando de boludos, tengo a Axel acá. No sé, perdón, levanto la mano. Es San Lorenzo. Es San Lorenzo. Antes Garmace de Boca, o sea. Jordano de Boca, o sea. Jodamos. Pero no te metas con antes. No te metas con antes. Se murió antes Garmace. No te metas con antes. No vamos a caer en la de Axel de amo lo que amas, esa yo te amo. Porque eso es un atentado a todo. Yo creo que busca gente en Medio Oriente equivocadamente porque este tipo tendría que estar preso. Se llama Te Voy a Amar. Encima de la canción es un gol canto. Independiente, ¿eh? ¡Epa! 2-1. 2-1. Había sangre ahí. Había sangre. Se empezó a hervir la sangre. Aparentemente había sangre. Y lo hizo el gol. Justo estaban ahí diciéndolo y Diego no tuvo mejor idea que sacarlo. Velázquez de vuelta. Maxi Velázquez. Espectacular. Lo puteaban como loco ese. Te Voy a Amar. Poneme el audio de fondo porque encima voy a leer esta paparruchada. Poneme. Como música de fondo. Es poco decir que eres mi luz, mi cielo y mi otra mitad. Es poco decir que haría mi vida por tu amor y aún más. No, eso no existe, no pasa. Y si pasa eso, es un idiota que te van a dejar. Te van a dejar, te caga. La mina en un momento va a decir: se va a hacer las tetas, te va a dejar. Se hace las tetas y te deja. O sea, por ejemplo, vamos a trasladar situaciones de la vida real que no. Ninguna canción. No me calentas más. ¿Cómo? No hay canción que diga eso. No hay canción. No me mueves un pelo, no existe más. Me hiciste comprar un departamento cerca de tu laburo y a los 4 meses te fuiste con mi mejor amigo. Es otra que debería ¿dónde tener. Está? Axel, ¿dónde está? Axel, las pilas. Axel, claro. Me hiciste hacer un curso de pilates y me dejaste a los 2 meses para que baje la panza. ¿Dónde está eso en un tema? ¿Por qué siempre los eufemismos? La estupidez. Me gusta esto de estupidez. O sea, estupidez. Me enerva. Engordaste 25 kilos. No hay manera poética de decir eso. Engordaste 25 kilos. No me calentás más. Eso es un desafío, ¿viste? Ahora, eso ¿por qué? No, claro, Arjona te hace una canción de la menopausia. ¿Por qué no hace de... No, eso está sincero que sos. Sí, claro, pero lo dice como al pasar. ¿Viste que dice la señora de las 4 décadas? Le enumera los defectos. Se te hace naranjas. Pero claro, pero le tira como las buenas. Pero tenés toda la experiencia, mamita. Vení para el catre. No, pero te hablamos bueno, de Arjona es un insulto. O sea, es justo lo que vos apuntás en esto. En una sección para pegarle a Arjona... No, pero mirá, que te diría que hasta Arjona se salva un poco más. Porque si le ponemos un Axel al lado. Ricardo Montaner. Ricardo Montaner que te canta Soy feliz y repite. La letra es Soy feliz, repite 47 veces. Soy feliz, ¿y la soy otra? Feliz. Creo. La que le prestó a Scioli para la campaña. Yo creo en vos, tú crees en mí, algo así es. La canción yo de campaña. Te lo regalo de esa, si hago semejante huevada, te la doy con un moño y te digo, mira, no digas que es mía. Y se, la dio en la mano, te digo. Claro, ¿la mano cuál? Bueno. Bueno, se le deslizó. Buena madera, te dijo, sos buena madera. Bueno, y el momento del humor inteligente, Leloutier en este momento está mandando un mensaje, Leloutier. Y él de ser quiere sumarse al grupo. Una carta de documento está mandando Leloutier. La verdad, enumeré pocos ejemplos porque ustedes saben que tuvimos un par de problemitas, no pudimos producir mucho la sección. La base, sintéticamente, era eso. Falta de realismo en las canciones. Ahora nos enfocamos en el humor. Podemos hablar de cualquier otra área, no pasa nada. Entre la búsqueda de la metáfora pelotuda, como por ejemplo, lo blanco y negro se vuelve color, y todo es dulce cuando está tu voz y si nace de ti. No tenés rima, Axel. Además, imagínate esto, el chabón escribiéndolo. Me lo imagino con velas aromáticas, escribiéndolo. Diciendo, no, calate esta. Sí. Te voy a amar y hacerte sentir, porque cada día yo te vuelvo a elegir. Y ahí dice, yo te la remato con otra rima. Porque me das tu amor sin medir. No importa, genial. Y tengo el zapato por surcir. Y me como una tostada con vendicrim. Claro, cuando toque Aerosmith, a la plata tengo que ir. Y te la remata. Qué hijo de puta que sos, la puta que te parió. ¿Por qué no sacamos un CD? No, ya, más o menos estamos entre encima, nada. Y encima, lo peor es eso que dijimos antes, la gente infradotada realmente consume esta música que merece pena capital, pero lo más barata posible para no generarle recursos al Estado. Y gente dice, está diciendo lo que yo pienso. ¿Vos no pensás esto? Jamás nadie piensa, yo lo amo con locura y si no pudiera amarlo, me revolearía de la Richeri, me tiro de cabeza, tratando de impactar mi cabeza contra el pavimento. Y en el intento feroz de perder la masa encefálica. Nadie hace eso, nadie piensa eso. Basta de engañarnos. Seguramente nadie que piense esta estupidez nos escucha. Pero no deja de estar. Pero reflexión, esta sección es para la reflexión. Sí, me voy a quejar de muchas cosas, sépanlo. Bueno, ya se vendrá. Tendrán otras quejas en el próximo programa. No vamos a quemar todo ahora. No, no, más que nada, porque después, si no, nos quedamos sin nada, tío. No, como si esto fuera mucho, ¿no? El fútbol son 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Ya el fútbol es un negocio de los pocos, pibes. Somos todos giles. ¿Sabés qué significa NBA? Negro bastante alto. Ay, cómo me gusta Gaudio. Quiero que gane solo porque sale con la Clusterboard. Los Pumas cantan el himno en serio. Se nota que sienten la camiseta. Qué lindo el loco de Palma. Sale siempre último, pero lo reba de banco. En el dedo del medio sabemos que el deporte está lleno de lugares comunes. ¿Hacer algo distinto? Nah, mucho laburo. Deportes y miles de verdades de Perogrullo en el dedo del medio. Seguimos, el dedo del medio es el mensaje, el teléfono. 4554, hijo de puta. Mirá, boludo, tenemos esos números, viste, que con. Sí, con el que pones 4554, hijo de puta. La radio, el Twitter es radio la concha de tu madre, @. ¿Radio de quién, además? ¿Eh? ¿La radio dueña, el dueño de la radio, quién es? No, a mí no me gusta meterme en esos temas de Francisco Narváez. No me gusta andar acusando a nadie, pero Francisco Narváez, segundo y derrotado por paliza por un discapacitado, es el dueño de esta radio que está incapacitada de brindar programas como la gente. Y ahora les presento a Diego Saloto, está totalmente capacitado para hacer la sección que sigue, que si supiera cuál es, la haría yo. Diego. Una noticia increíble va a darnos Diego sobre deporte. Exactamente. Resulta que en la segunda división holandesa, un... Esta fue mortal. Esto hay que acompañarlo viendo el video. Sí, ciertamente. El video suma 5 puntos. La mitad dice 5. Pongan a Gren, árbitro. Hay que drogarse también para verlo decir. Él debe ser la droga. Un espectador que entró a la cancha como espectador, sí, pero en silla de ruedas. Seguramente en la división... Motorizada, ¿eh? Ojo. Motorizada, eso es importante, motorizada, sí. ¿Qué busco? ¿Qué tengo que pone buscar? A Gren, árbitro con silla de rueda. Sí. Pido motorizado, busca. Y el muchacho no estaba muy contento con la decisión del árbitro, por lo cual decidió encararlo y le dijo un par de palabras, pero no le alcanzó con eso. Enfiló la silla de ruedas motorizada hacia el árbitro y lo atropelló. El árbitro realmente lo miró y le dijo, ¿qué y pasa, el muchacho siguió empujando. otra Mira. Vez lo agredieron con una silla de ruedas. Silla. Claramente los árbitros muchas veces son protagonistas, sus fallos a veces son polémicos, hacen que se lleven... Y mira, el operador lo está viendo en este momento y sonríe, aprobando la noticia. Un hallazgo. Esto no pasó en ningún medio, no pasaron en ningún medio. No, me imagino que la de los medios importantes de Argentina pasa noticias relevantes, no esta porquería. Pega como una acelerada, ¿viste? Sí, sí, como que le dice, ¿para qué? Porque al primer toque el árbitro no mira, sino ¿qué haces? Y dice, eso no es nada, pa. Y le acelera y le da. Y tengo cuarta, le dijo. Y tengo muletas también. Así que bueno, totalmente insólito lo que ocurrió en la segunda edición. ¿Cómo terminó todo? Y todo terminó con el muchacho en silla de ruedas. Sí, bueno, sí, si el chabón se levantaba, el árbitro iba a decir que el árbitro era Dios. O sea, al tocarlo es tipo... Para mí que en el momento se termina el video que el tipo se levanta en silla de ruedas, lo faja, y dice, vas a perder la pensión por invalidez, boludo. Se siente de claro. Ay, me volví a quedar discapacitado. La bronca, la rabia. ¿A quién expulsó? A Belloso. A Belloso. Pero que, reglamentariamente a Central le queda un cambio y puede hacerlo claro. En cualquier momento del partido. ¡Está loco este! ¡Este es un loquito! Palabra de castellano, Sebastián. ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! Ah, este es un loquito, sí. Lo que le dice Castellano a Lunati. Pero lo expulsó a Castellano, ¿no? Claro, sí, sí, lo expulsó a Castellano y me parece a Belloso también. Hace un minuto y medio que estabas con Zabal para ingresar. Y ahora seguro que va dos minutos más. Claro. Claro. Pero. Atento Rosario, señoras y señores, con este final. Domina la pelota Belaira. La dejaban ahora para Tuzio. La pide Falcao y esto vale. ¡Gol! Fue el héroe de la noche, hoy es el héroe de la tarde. Entró Castellano a hablar con. Delincuente. Es un delincuente. El Dedo del Medio presenta Música Under. ¿Vos me estás jodiendo? Música Under y ponés Under Pressure. Más obvio no podés, ¿será? Ahora falta que ponga llueve sobre mojado para hablar del clima. Hay una lágrima. Me cagaste la idea. Ah, desde que te cagó tu mujer estás hecho un pelotudo. Realmente tu creatividad está enterrada bajo tierra, en el under, como la música de lo que se viene. Llueve sobre mojado. Música under, en el Dedo del Medio. Mientras vos disfrutás de este programa, miles de personas mueren de hambruna y sida en África. Es un mensaje del Dedo del Medio. Llegó el momento donde tres personas destrozarán un tipo que hace lo que puede. Bueno, nos dice lo que podés hacer jueves, viernes, sábado y domingo. Nos propone, es un tipo que propone, te dice jueves puedes salir a tal lado, el viernes a tal lado, el sábado a tal lado y el domingo tira chanta y te habla de cine. ¿De quién estamos hablando? De Diego Saloto y su agenda cultural. Muchas gracias por la introducción. Me gustó. Si hablas del Malva, está todo bien, si no, no. Creo que tengo algo del Malva. Bien, está aprendiendo, está aprendiendo. Con acreditación, sí. Acreditación no, del sí. Dedo del Medio, de Radio ACME. Sí, sí. Porque nosotros decimos, somos del Dedo del Medio. Te miran como diciendo, ¿y qué, pero quién sos? Y sí, cuando decís Radio ACME, ya cambia la cosa. Claro. Yo la otra vez fui a una exposición gratuita y me dijeron, cuando dije que era de Radio ACME, me dijeron $2. Colaboración. Ah, pero ¿por qué ese tipo no pagó? No, no hagas preguntas, pa. Escúchame, vos no sos importante, pagame $2. Pero en el día de hoy, disculpame que te interrumpa, va a haber otro agregado. Ajá, ¿cómo es eso? Claro, vos vas a recomendar y después vamos a tener un crítico de actividades. Un tipo que hace, que dice, yo voy a tal lado, yo... Uh-huh. Hoy le damos la chance de que diga dónde fue. Bien, si perfecto, quiere, me gusta, me si gusta. Si quiere puede también contarnos todo el contexto. Ajá. Sí, estaba pensando contar todo lo que hice en mi fin de semana, que sí. Imagino que la audiencia está expectante de saberlo. No sabes. Voy a obviar. Depende cuál es nuestra audiencia. ¿Audiencia? Probablemente voy a obviar el partido de fútbol que jugué hoy. Que, no, estamos hablando del fin de semana. Tremenda, 8 goals metí. Me parece muy bien. Estamos hablando del fin de semana igual. No vamos a darle derecho a réplica a nadie. Obvio. Llamar a este programa. 8 goles, 3 de chilena. Nada más, al mismo tiempo. Algo que te pasa seguido. Sí, seguido, sí. Bueno, la agenda cultural. Arrancamos con el jueves. Tengo Flopa y Minimal. ¿Y Mansa? No. Flopa. Sí. Claro, era un trío Flopa, Mansa, Minimal antes. Sí, claro, pero ahora Flopa. Flopa y Minimal sacaron un disco nuevo. Exactamente. Traidores. Exactamente. Reducción de daño se llama el disco nuevo. Está bueno, lo escuché, lo pueden buscar en la página de internet, que es flopa minimal.com.ar. Está bueno, zafa. Medio maricón. Bueno, medio gay, sí. Bueno, viniendo de pez, sí, se tiró a medio gay. Pero bueno, está bueno. Lo pueden bajar ahí en la página que es flopa-minimal.com.ar y lo pueden escuchar. Uh-huh. Y si quieren ir a verlos, tocan en Ultra. ¿Dónde en queda eso? San Martín 678. Bien. ¿Por qué conoces ese lugar? Porque soy RRPP. Ah, está bien. Reputo. Bueno, tenés que conseguirte muchos trabajos, eso está claro. Claro. Claro, con lo que le pagan en esta empresa. Señor Francisco Narváez, es usted que inunda nuestras calles de droga. Bien podría recompensar a este muchacho operador, porque la verdad sus labores son arduas. Casi tan arduas como armar un faso con lo que usted vende. Nada más. Las anticipadas se consiguen con descuento, 25%, en Ultra y Anthology. Y en puerta sale $40. Epa. Caro. Pará. Che, es un trabajo, viejo. Claro. Son 3 horas de sueldo este pibe. Me pareció que ese dato no lo diste. 21 horas. Ah, muy bien. Che, lo peor es que me parece que son 4 horas de sueldo. Hagamos cuenta mejor. Después pasó el viernes, ¿sí? También seguimos con la música. También. Ya me digas. Hay que empezar a cambiar igual después de. O sea, en un momento a sí. Imagino el sábado no vas a ir a la música. No. Va cambiando. ¿Querés adivinar? No tenés créditos en Tecnópolis porque está cerrado. No. Claro, ya no puede. Pero cuando reabre. Claro. Reabre, se todo. Se vienen 2-3 semanas increíbles de Tecnópolis. Tengo Zona Rock. Zona Rock 2011. No, pero tocan todo, muchachos. Todos ladrones tocan ahí. Tocan todo lo que más vienen tocando en todos los festivales. Y además, ojo, que se repiten en todas las... O sea, después Zona Rock no se hace solo en Capital, sino que también... Es internacional. No, claro, no solo en Zona Oeste, sino que también en Internacional. Bueno. Una manga de ladrones. A ver. Esto es en el Estadio Cubierto de Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, La Paternal. ¿Sí? Gran barrio. El 26 de agosto tocan Ciro los Persas, El Bordo y Salta la Banca. 27 de agosto... Sí, banda de... Pasamos Led Zeppelin a Ciro los Persas, me parece el nivel. Está... Bueno, como digamos que Led Zeppelin después de los fanos que dio, no sé si. Bueno, pará. Perdóname, porque Ciro ha. No. Ha cambiado no. La música con su. No, está bien, no, pero digo. Por lo menos en su primer disco todavía no choreó. O tal vez no lo encontramos. No, solamente con los piojos. Tuvo como un montón de influencias. Claro. Pero después no robó nada. Después tengo para el 27 de agosto, tocan un Paridese, Onda Vaga y Contravoz. Y el 28 de agosto toca La Vela Puerca, La Mano de Filippi y Branca Leone. Qué raro La Mano de Filippi. Sí. En un festival. Festival Careta. Qué raro. ¿Y después cuando se van a otros lados? No tengo ni idea. Repiten todo. Salvo que en cambio de Ciro va a otro. Es como un circo. Van con el tren. Claro. Y ponen la carpa llevando. Y listo. Bueno, ¿cuánto sale? La general es de $80. Más bien recargo. ¿Y en Malvinas qué tenés? ¿Platea? Que hay, es lo único que hay. Ah, claro. Lo aclaran como diciendo, o sea, tenemos otras cosas, pero no. ¿90 mangos? 90 mangos. Sí. Caro. Y sí, igual está en precio. ¿Qué sé yo? No es Roger Waters, obviamente. Cinco funciones. Entonces no voy. 5 funciones de Roger Waters, no sé dónde carajo se va a meter las 2 entradas. 2 entradas que tiene un señor que conozco, más la Bifront. Esa compensa todo. Claro. Hay que hacer mucha plata con esa y después el resto, de la regalo, quedo bien con la gente. No sé cómo va a ser esa persona que conozco. Me bueno, parece que. Si quieren entradas para Roger Waters, yo tengo entradas para Roger Waters si quieren igual también. Ah, bueno, estamos. Tengo 3 nada. Yo la vendo un peso más barato. Después tengo para viernes, tengo más música. Mirá. Porque, o sea, es un ladrón. ¿Cuándo? ¿Alguna viene una buena ahora? No. Viene una que no conocen y la van a criticar sin conocerla. No, nunca hicimos eso y nunca lo volveremos a hacer. No. Que es un cantautor que se llama Pablo Dacal. Pablo Dacal vive en la calle de Zaguado. 422. Sí, 422, al lado de lo de Pocha, el almacén ese que siempre te devuelve con caramelos porque no se amoldó. Y los caramelos son media hora. Son mierda los caramelos. Así que ya necesito monedas porque tengo la tarjeta. Sube. Por el gobierno popular. La tarjeta que te cambia la vida. Sube. Esto va a ser en el bar La Perla, Avenida Rivadavia 2800. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Ya te digo. Espera que tengo toda la biografía de Pablo Dacal por si van a preguntar algo. Pero no te queríamos preguntar nada. Bueno, hablando de Pablo Dacal, ¿qué...? No. Sí. ¿Qué, ¿cuál es el género? Hace música... Maricona. Sí, maricona con letras medio contrasistema. Pero para maricona de puto o maricona de que te ganás minas escuchándolo. Te ganás minas escuchándolo. ¿Por eso lo buscaste? Obviamente. Ahora, ¿cuál es la...? Le da a la audiencia lo que la audiencia quiere. Está ¿cuál, muy bien. ¿Cuál es la letra contra sistema? Y como que tiene quiero críticas. Quiero que me leas una letra. No tengo letras acá. Tenés que buscarla. Después la voy a buscar. Es más, podemos pasar un tema después. Te pregunto, vamos a un tema. Tanto no. Ah, tanto bueno. No. Hay límites. No hace falta que trajes más de lo que trajamos nosotros dos. Tampoco. Claro. No te paques. Y letras contra sistema, crítica social... cosas que le pasan a él durante el día y dice: podríamos decir que está, es lo que necesita Lionel. Exactamente. Que tanto criticaba. ¿Lo encuentra en Pablo Dacal? Sí, necesito una letra realista. Que pinte mi situación. Por ejemplo, hace 3 días que boludeo en el laburo y me tengo que poner al día antes que me echen una patada en el orto. Resumímelo en un estribillo. Eso quiero de un músico. Bueno, Pablo Dacal lo logra y seguramente, si vas a verlo, él te lo canta ahí en vivo. Al oído. Sí. Para el sábado a las 8:30. No me dijiste el precio para Pablo Dacal. Y la hora. Qué jodido. Me gusta la información esté bien, porque imagínate que un tipo digo, hablan un tanto de Pablo Dacal, que debe ser el único medio que hablamos de Pablo Dacal. Che, pasen la información bien, ya que tenemos tanta biografía. Te digo la hora, pero el precio no te lo digo porque no lo tengo. Negociemos, una de dos. No, es que no, acá no hay que negociar, porque no quedan chances. No, o sea, hay nada te que digo una. 21:30 horas. O sea, podés ir a ver Zona Rock 30 minutos y te vas a... Claro. Me estás cagando para elegir. Porque, loco, yo me entusiasmé con todas las actividades que estás proponiendo. Y yo doy para elegir. Pues, soy democrático. Bueno, sábado. Sábado también. Tengo música. Más música todavía. Nah. Sí. Esto es una joda. Viene musical la cosa. Que no va. ¿No gusta la música? Está choreando. Vamos a dejarlo que tire la banda. Sí, a ver. Tenés que tirar un malva para remontar. Se toma un vaso de whisky. Tengo un malva. No le va a gustar esto tampoco, me van a criticar. No le va jamás. No, a ver. Toca Mujercitas Terror, Las Kellys y Trueno Blanco. Ah, Trueno Blanco, ahí sí. Ahí repuntaste. ¿Quién es? ¿Dónde sacas esta banda? A vos te pagan. Vos estás regenteando ojalá, a gente. Ojalá. ¿Esto es trata de blanca de música? No, seguro. No, es que realmente lo peor es que no le pagan. Yo entendería la causa si le pagaran. Le gustan en serio las bandas. Y más o menos, me van un par. ¿Qué sé yo? ¿Pero dónde las sacas estas? ¿Hay una revista especializada en esto? Son bandas exclusivamente de mujeres. Exclusivamente. Tipo No Lo Soporto. Malísimo. ¿Pero no se separó o No Lo Soporto? Se separó, bueno. Y, fue, una chica. Y se fue Cerati y ya está. Claro. Claro. Cerati, no te vayas. Vamos a demostrar lo que podemos dar. Nos separamos. Claro. Esto va a ser en el Salón Pueyrredón, en la Avenida Santa Fe, 4560. ¿Sí? Es como un mini festival. Y tocan estas 3 bandas que dije. ¿Pero qué tocan? ¿Qué música tocan? Y tocan punk rock. O punk solo. Malísimo. ¿Hay una banda que toca punk familiar? Con canciones que alientan a la vida y desalientan el uso de drogas. Sí. Ah, me gustó. ¿O versiones de canciones de Palito Ortega? Sí. ¿Covers? Para, una canción punk, una versión punk de un tema de Palito Ortega, seguro. Seguro. Me parece que la escuché. Siempre. Eso posta, Sí, seguro. Sí, bueno, ¿cuánto sale el festival ese medio horrible? ¿Cobran? Y seguro. 20 pesos. 22 y después 30 pesos. Pero después te quedas. Compras como un medio vaso de cerveza acá con eso. Estamos en República de acá. República de acá, Álvarez, Tomás y La Croce, el mejor bar de toda la zona y por lejos el más caro. Vengan, si quieren vivir la experiencia aterradora de estar en Londres y les arranquen la cabeza con un 6-1 de su moneda, vengan a República de acá, Álvarez, Tomás y La Croce. Sentite como en Londres. Dejá que te rompan el orto. El sábado tengo otra cosa que no es música. Pero, chabones. Basta. Que no es música. Hablá de los libros del Parque Rivadavia, qué sé yo. ¿Los libros del Parque ¿Cómo venden libros del Parque Rivadavia? Tengo Tensión Admisible de Graciela Sacco. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto empieza este sábado a las 11 horas en la Sala Pais del Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, y se lleva a cabo la inauguración de la exposición en esta preciosa sala que presenta Graciela Sacco. que es una artista. Tengo miedo de que vuelvas a repetir todo eso. Sí, yo también. No, ¿qué diga? Mete un tema comprometido para que no lo bardiemos. Ya, pero por lo menos lo pudimos bardear con que estaba repitiendo nuevamente, claro, todo. Sí, te va a decir, y lo hacen en el. Y claro, va a decir vuelta al pabellón. Bueno, no, serio. De las víctimas, ¿no? De la represión. No, está bien, con esto no se jode. Puta. Pero no es Malva, ¿eh? No es Malva. No, entonces no vale. La entrada es libre y gratuita. Bien. Esto. Así gratis porque es una mierda. Chorro. Ahora sí vuelvo al Malva, que nunca fui. En realidad nunca fuiste, claro. Pero vuelvo, porque en un momento dije una exposición de Ricardo Garavito, ¿sí? Que es una selección de dibujos y pinturas de él. ¿Cuándo dijiste eso? Lo dije hace un tiempo. Deberíamos empezar a escucharlo. Claro, solo te criticamos, no te escuchamos. Gracias. Que empezó el 13 de julio y termina ahora el 29 de agosto. Así que la última oportunidad sería... O sea, estás repitiendo una información que ya diste, por lo que veo. No, es nuevo esto. Estoy recordando para que la gente... Podrías haber aprovechado que no nos acordamos y tirar otra. Tenés toda la razón. Tu honestidad te está complicando la vida, digo. Sí, ¿eso sí era lo del domingo? Eso era lo del... sí, domingo. ¿Y hay algo más el domingo? Y el domingo tengo cine, como siempre. ¿Tenés cine? A ver. Yo no entendí bien la película. Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa. ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película. Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración. El mensaje es muy simple. Cuando tú es... ¡Un pajarito! Y ahora sí, vamos con el cine. Bien, ya tiene cortina. Tengo cortina y todo. Mirado de escena, esto es genial. No, está avanzando cada vez más esta sección. Explota. ¿En qué momento tira evento que a alguien le importa? Claro. Quiero matar a mi jefe. Película. Esa me gusta. Sí, apuesto a que sea una buena película. La bajé. Ojo, vas a tener que puntuarla, ¿eh? La bajé en versión cine. De cine. Y la sos un ladrón. Porque era la única que había subtítulos. Entonces dije, seguro que la bajás del Ares. No, ¿qué voy a dejar de Ares? Sos capaz. O sea, que soy un boludo que escucho Axel. Hace como 2 meses que no escucho a Axel. Claro. Vas a tener que puntuarla. La puntueo por el tráiler nada más. Sí. Un 7. Podría haber. Es la nota que tiene ni IMDb más. Por eso. Ajá. Bueno, a ver. La punteo 7.1, según los usuarios de una página. No, mi nota. Para Nick, Kurt y Dale, lo único que haría sus monótonos trajines diarios más llevaderos sería triturar a sus intolerables jefes. Y así continúa y dicen. ¿Y qué tal la película? Contame. ¿Eh? Cuéntame de qué trata la película. Básicamente de eso. Son tres chicos que quieren asesinar a sus jefes porque no se los bancan más. Bueno. ¿Y cuáles son los problemas que tienen los jefes? Porque hay una particularidad de cada jefe, ¿no? Exactamente. La particularidad de cada jefe. Renunciar no es una opción. Sí, la descripción de la película. Pero esa no es ninguna particularidad. No. Con ayuda de unos cuantos tragos de más y cierto consejo de voz de reputación. Claro, de un ex convicto busca vidas. Los tres amigos fabulan que es Jamie Foxx. Enrevesado plan aparentemente infalible para deshacerse de sus respectivos empleadores. ¿Y los empleadores quiénes son? ¿Querés que te ayude? Kevin Spacey, que es una especie de psicópata. Jennifer Aniston, que es ninfómana. Sí. Y Colin Farrell, que es bastante turrito. Más bien como hijo de puta. Y otro es medio psycho. Y los actores que protagonizan la película, no me los acuerdo. El protagonista principal es un peticito. No, porque ahora es como... Ahora está de moda sacar del stand-up a actores y que la peguen como la pegaron con Hanover, sí. Con Zach Galifianakis ese. Mm. Bueno, ahora... Charlie Day. Charlie Day, Jason Sudeikis y el más conocido Jason Bateman, que estaba en algunas películas comedias recientes como Juno. Y también protagonizaba un programa bastante hilarante que lo vi poco, pero era muy bueno, Arrested Development. Sí, era muy bueno ese programa. En Fox. No me acuerdo quién era. Sí. Y duró poco. Bueno, obvio. Bueno, volvemos. Sí, seguimos con la otra película, es No le temas a la oscuridad. Vi el tráiler de esa película cuando fui el otro día al cine. Sí. Basta. Eran todas películas de terror, las del pero malísimo. Una verga. La sí. Verga no puede ver. Me gustó más decir pelotazo y me pareció un poco mejor. Verga. Pasamos entonces por no, el trailer. No, tu puntuación. 4. No creemos que esa 4 y medio. Vamos a dejar que él puntúe primero y después nosotros vamos a dar nuestro comentario, porque si no me parece que lo estamos influenciando. Sí. Va a la siguiente película. Siguiente película, Balada triste de trompeta. La nueva de Alex de la Iglesia. Exactamente. ¿Puntuación? 6.5. Me parece que era mejor. No, 6.5. Va a durar, igual va a durar mucho. Si es de Alex de la Iglesia, toda la película de Alex de la Iglesia pasa que, a la hora y media decís, si termina acá, es buenísimo. Sí. Y el tipo la extiende media hora más. Hasta que vos decís. Es un rebelde, es un rebelde. Sí, no quiere terminarlas ahí. ¿Querés que te diga de qué va la película? Sí, por favor. Bueno, 1937. Los monos de circo gritan salvajemente dentro de sus jaulas mientras afuera los hombres están matándose mutuamente en otro circo. Básicamente, la Guerra Civil Española. Es un payaso, que se llama el payaso tonto, que lo contratan como si fuese para la guerra, ¿sí? Y disfrazado de payaso, él va matando a los soldados. Ah, es un... un pelotazo interesante. Sí, una bizarrada. Bueno, ¿y la última película? El Amante, película italiana. Lo sono l'amore. ¿Cuánto? 3.5. Es... guachos, ¿eh? Página 2 se le pondría 9. Sí. Es más, seguro que mañana la voy a ver y va a tener un 9. Sí. Voy a decir brillante. Y la película es tipo... Son tipos mirándose. Mucho sexo. Y siguen mirándose no, y sexo, hacen... sexo está bien. Y termina. Sexo está bien. Fin. Igualmente, el problema... Yo digo, hay muchas de estas películas que tienen algún sentido, pero ese es el problema. Hay dos o tres que están buenas, que por ahí hablan tres palabras en toda la película, son así como muy... Bueno, el ilusionista. Pero después hay un montón que se recubren de esa claro. categoría y, sí. Y hacen la misma película. Es que hay que hilar muy fino para saber cuál tiene una claro. idea y cuál es la repetición de... Bueno, ilusionista, película francesa de dibujos animados, no hay diálogo y es excelente. Hay que bancarla igual, ¿eh? Claro, está después, muy bueno. Después viene la imitación, un montón de películas con poco diálogo, sin diálogo, y decís, y a ver cuál de todas estas está buena. Hay que ser un valiente y bancarse. Y el cine argentino, cuando quiere hacer eso, te pegás un corchazo directamente. Están las películas tipo El Custodio de Chávez. O sea, sí, pero medio, después tenés otras. Son otras más oscuras, no apuntando a un gran público, pero bueno, eso si no tuviera el gancho de Chávez no la mira nadie. Es no, así. Obvio. Tenés que enganchar a un tipo como Chávez que se cope, te lea el guión, lo acepte y ahí empieza a aparecer quizás un recurso y la obra camina un poquito. Bueno, digo, bien. No, me parece que no fue tu mejor performance. Yo no voy a hablar de lo que vi el fin de semana porque me parece que con poco te opacaría. ¿Te parece? A mí me gusta sí. que me opaques, ¿eh? Fui a ver esto. Nos juegan contra esto. Yo fui a ver una de las cosas que Diego sugirió en la sección. Para, ¿hablaste de Super 8 vos? Igual, para. Diálogos en oscuridad se lo recomendé yo. Lo dijo él al aire, ¿no? Pero le se lo recomendé yo. ¿Es yo verdad o no? Me la rienda, sí, es verdad, ¿verdad? Diálogo en la oscuridad. ¿Super 8 la recomendó? Habla de. No, sí, no creo. Digo todas las películas. Sí, sí, no, no la recomiendo. Sí, sí, la recomiendo. No, sí, sí. Es más, estuvimos hablando que era de los. Estuvimos hablando de todo eso. Suru que dijo que era mala. Dijo que era malísima. A mí me encantó. Porque me encantó. Sobre todo la parte de esa que no me acuerdo cuál era, pero dijiste que era una bosta y era afanada. Me pareció genial y creativa e innovadora. Vi Super 8. Sí. Le pongo un 750. Bien. Y fui a Diálogo con la Oscuridad. ¿Y cómo viviste eso? Oscuro. Esa experiencia. Tenso. ¿Cómo lo viste? Qué momento bravo, ¿eh? Esa pregunta. Qué difícil, ¿eh? Bastante bien. Estuvo bien. Efímero. Es mejor que decir corto, decir efímero. Siempre queda bien. Y estuvo bien. Al final. Decayó un poco, había arrancado muy bien toda la noche y después decayó un poquito. Se puso pero no todo por Diálogo en la Oscuridad, me imagino. Decayó un poquito todo, no viene al caso. ¿Terminó cayendo completamente todo? Viste cómo son estas cosas. Se pone todo oscuro, negro, la oscuridad. Somos todos ciegos. Y nada. Canción de Axel. De esto. Ya claro. Te digo, esto te lo está choreando Axel. Se pone todo oscuro. Se pone todo oscuro y tú. Mi muro. Claro, tú rompes mi muro. Y me voy a matar aspirando cianuro. Walking down the levee with my head hanging low. Looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing. I'm laughing just to keep from crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. My breakfast on the table and my coffee's getting in the kitchen getting sweet papa told. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. think my baby's too good to die. Sometimes I think she should be buried alive. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. I wish I had a nickel. I wish I had a dime. I wish I hadn't given myself a bad woman's time. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. Your mama, see what you gone and done. You got my money, now you broke and run. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. You made me get mad and you made me get sad. The going gets tougher than you ain't never had. Baby, you don't know. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. Estamos escuchando Hugh Larry con You Don't Know My Mind. Despacio, muy despacio. Estamos entrando en tu cabeza. El dedo del medio por Radio Acme. www.radioacme.net. Seguimos con el dedo del medio, www.eldedodelmedio.com.ar. Independiente está perdiendo 3-1. Bueno. El campeón en este momento es Inter. No, falta sorpresa. Un minuto más el agregado, que como es Brasil seguramente va a ser 25 segundos. Es probable. Y como está ganando... Es probable que entre un brasileño a la cancha a agredir a un Independiente y lo goce. Sí. Y lo corran y se arme una gresca y van a decir, esto provocan. Como si hubieran perdido por eso. Exacto. Bueno, llega el momento de la crítica del señor que pasó por la peluquería. Pasó por la peluquería, hizo un recorte. Recorte de salario. Como el de salario que tiene. Bueno, sí. Que sigue siendo recortado. Recortado, claro. Igual bueno, no tenés ninguna queja, me imagino. ¿Con qué? ¿Con respecto a qué? No, no. ¿Al recorte salarial? No. Ninguno. Te voy a decir para que sepas, Martín, vos que estás muy intrigado por la salud de Christopher Lloyd, está filmando una propaganda el actor del Doc. ¿Qué tiene que ver eso, Ramón? Le quiero contar. Ahora no. Está firmando. Pero era después. Mi momento. Después lo hablamos. No lo puedo creer. Pero después lo íbamos a hablar, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí. No lo quería decir ahora, no lo digo ahora. No hay más sustento en la noticia, era esto. Bueno, ¿cómo viste el programa? Muy bueno, muy bueno. Me pareció muy bueno que hayan tratado... El tema de... ¿Cómo se llama? Está repasando la guía. Sí. Claro, estoy mirando la Ese la tema de... No, lo que está pasando no, ojo, en no, Oriente. No, ojo, no te equivoques en... porque mirá si hablas del programa anterior. Que tuvo Alfaro. No, lo que está pasando en Oriente, que es muy... La verdad es que es terrible. Pasa todo el tiempo. Si lo ponemos mal por eso... Con respecto a eso, justo ayer subieron un video muy interesante... hay una página que es abbas.com o algo así, está por Facebook dando vueltas, que explica con respecto a lo que está pasando con la franja de Gaza. ¿Cómo se llama? La página, sí. Abbas con B corta y doble A en la segunda, z.com. O sea, ahora te lo paso por Facebook. Dije puras boludeces, pero busqué información confiable. Bueno, una vez que te va a pasar algo cultural. Claro, no, y es... Algo de cultura te va a llegar al mail, desde el mail del operador. Sí, porque generalmente el operador me manda fotos de tetas, de mujeres. No, ¿cómo? De otros programas de la radio, no vamos a decir cuál. Pero no. Me dice, mira lo que son estas tetas. Y yo, bueno, como soy el periodista, distribuyó la información. Ese es Alfaro, boludo, te confundiste. Obviamente se lo reenvía a Germán Alfaro, que es el dueño de esta radio, que quería tener las tetas de una de las conductoras de uno de sus programas. Hermana de otra conductora. Muy bien. No voy a decir más datos porque yo tengo códigos. Pero Germán Alfaro en ese programa participó hoy, gustoso. Pues dijo, bueno, esas tetas no me las pierdo ni loco, ni aunque tenga bronconeumonía como el cómplice de mi jefe, Alfonsín. La página es www.abcortaaaz.org y cuenta, la verdad es que de una manera muy sencilla, qué es lo que está pasando entre los palestinos y los israelíes, y muestra un poco algunas soluciones posibles. La verdad es que no puede ser que siga, que pasen estas cosas, digamos, durante tanto, tanto tiempo. Yo creo que... Se indignó, dijo, Estados Unidos malo. Malo. No, bueno, malo. Me parece que igual está buenísimo que esas cosas se hablen. Se hablen acá y... Y no solo Canal 7, los domingos a la una del mediodía. Claro, claro. Gran programa. Claro, pero... Visión 7 Internacional, pero lamentablemente condenado a una franja... prácticamente intrascendente. Una franja de gaso. Claro. Una franja de mierda. Diego, la verdad es que tu sección está cada día peor. Gracias. Es un elogio para él. Sí. No sé por qué no trajiste vos hoy una... Crítica literaria. Crítica literaria, me porque parece no estoy que... leyendo tanto ahora. Ah, qué inculto de mierda. No, no, pero... Claramente este programa... En realidad, te soy sincero, no vine con la crítica literaria porque quería ver si se iban a acordar de que no estaba. Es que a ver... Te avivan y te avivaste. Estuvo muy corto el programa de hoy, muchachos. Me trajeron muy pocos audios. Mentira. Ahora estaba tirando la noticia del Doc y me interrumpieron. Tranquilo, Leonel, no te pongas. Quiero hablar del Doc. Pero dos secciones nuevas. ¿Qué pensás de esta? Con las secciones me cae de risa. Me gustaron muchísimo las secciones de lo del Twitter, la canción esa. ¿De dónde la sacaste? Ah, es genial. Hay que ver. Se notó que estaba todo improvisado. Yo lo preparé cuando entraba para acá. No diga no, nada. Esto no salió al aire, ¿eh? Ah, buenísimo. No, bueno. No, tampoco bájame, salió. Bájame el audio que tengo. Tampoco salió otras informaciones. Como no, eso no se puede decir, ¿no? ¿Qué? ¿Se puede decir o no? ¿Qué? Ah, bueno. ¿Qué? No decimos. Dejamos con intriga a los oyentes porque piensan que es algo importante, por eso. Claro. Nada. Yo, bueno. Nada, ya está terminando el partido entre Inter de Porto Alegre e Independiente. Te mando saludos. ¿Puedo mandar saludos? Sí, sí. 3-1. ¿Por qué cortamos cada cosa que dice el otro? Yo estaba diciendo bien. El operador lo interrumpimos porque directamente era para demostrarle que no importaba en absoluto su parecer. Que mi opinión no le pagarían un sueldo importante. Claro, mi opinión. No, si la gente vale por lo que cobra, evidentemente. Claro. Alejandro del Tarro, contame, Martín. Como en todos lados. ¿Qué más querés que te cuente? Sí, da, remame un poquito. ¿Quieres contar algo? Contanos cómo fue tu día. ¿Mi día? La verdad es que bastante cansador. Estuve en la facultad a la mañana y... ¿En serio? Perdí Independiente. ¿En serio? Está todo haciendo tiempo. Date cuenta que no le importaba. Perdió Independiente, salió campeón el Inter de Porto Alegre. Tengo un amigo que se fue Porto Alegre a ver el partido y en este momento debe estar diciendo... Debe cortar la pelota. Lo que gasté, me quiero morir. Yo imagino, vos decís, perdí Independiente. Y dice, no, mi mamá me dijo que tengo un tumor. Y él seguía hablando y dice, no importa, perdí Independiente. Bueno, nos vamos. Bueno, no me bajo ni ese programa que viene muy arriba. Claro. Bueno, entonces, para. Veo para. Que. ¿Cuántos programas tuviste? Veo, para. Veo que acá se está armando algo. De Narváez, algo. Se está armando algo. ¿Cigarrillo de droga este muchacho? No. Eso de Narváez. ¿Cigarrillo de droga, Martín Algieri? Es de Narváez. Bueno, entre las noticias del día voy a seguir tirando. Murió el folclorista Chango Farías Gómez. Yo pensé que estaba muerto ya. Yo pensé que era... No, otra persona. Arana y Oreiro otra vez juntos. Uy, importantísimo. Seguro que Arana, yo siempre lo digo, Facundo Arana, viste que todos es un buen tipo, qué buen tipo. Basta hacer un papel, Arana. Basta. Debe tener pibes en un sótano. Seguro. Los debe violar sistemáticamente. Le pega a los viejos en los geriátricos. Algo hace. Siempre hace de tipo bueno con convicciones éticas. Y además todos sus compañeros dicen, es bueno. El chabón se va a cagarse de frío con una bandera que dice dona sangre. ¿Quién carajo hace eso? No tiene vida este pibe. Bueno, también estar con la mina, con la mujer que está. Le doy bomba al embarazo y me voy. Porque la verdad es un diálogo con esas pibas puede ser causante de una embolia. Bueno, como comentario dije, machista, si lo sabe. No, machista no. Así esa chica que la verdad, pobre, tiene... Para tu programa de Fox Sports. Ah, no, es verdad que la cuna del periodismo deportivo salió de la escuela de Niembro. que son todas luminarias del periodismo deportivo. Otras noticias, vuelve el Grande T. Y si se quieren sumar al torneo, se puede sumar al torneo Terraza para Cagones. Es donde la gente que no quiere apostar puede sumarse al torneo de. ¿Y si querés apostar 20 pesos? No, parece que se no corre. Ah, ¿no? Tanto la recesión. ¿Posta? La recesión. Parece que no se suma nadie. Bueno, vuelve Viejas Locas. Vuelve Viejas Locas. Noticia de mierda. Para el mundo de la música. ¿Ya no había vuelto? Y ahora parece que vuelven de nuevo. No murió suficiente gente. Sí, este tipo está vivo y Cerati, pobre. Se zarpó una vez y quedó así. Bueno, tampoco una vez. Bueno, se fue de mambo en una. Se tomó de la buena uno, el otro tomó de la mala y sigue. Evidentemente la mala rinde. Claro. Puta. Bueno, en otras noticias internacionales bastante boludas, masivo apoyo a los hinchas de Real Madrid a Mourinho, que le pusieron una bandera que dice Mou, tu dedo nos señala el camino. Se pensaba tan boludo. Andás a ver dónde está marcando el dedo. Ganó si el dedo copita, está ganó marcando una el orto de alguien. Estos son boludos. Es el dedo que le metió en el ojo al asistente, claro, tal vez. Claro, es el dedo que siguen. No, una institución de 100 años que sigue a un tipo. Bueno, hay instituciones de más de 100 años que se fueron a la B y ahora dan lastre. No vamos a hablar de eso. Pero en River, casualmente, quinto show de Roger Waters confirmado para el 14 de marzo de 2012. Justamente un miércoles, por ahí tendré que faltar acá. Pero vos tenés entrada, parece. Yo tengo entrada para todo. Pará, ¿te sacaste para el 14 de marzo también? No puedo hablar de mi vida privada. Por favor, pará. ¿Sacaste para el 14 de marzo? ¿En serio? Sí, pero no para mí. ¿Para quién? Tengo una fila 1. ¿Qué? Fila 1 del VIP. ¿Pero qué es? ¿De vuelta sacaste? Para mis padres. ¿Le compraste a tus viejos? Mis padres lo van a cambiar por un paquete de droga. Saben que esa entrada cotiza mucho y dijeron, queremos un ladrillo. Pero pará, ¿vas a ir o lo vas a vender? Está todo muy dudoso. Faltan 7 meses, muchachos. Tengo tiempo de desarrollar un tumor y morirme. Claro. Faltan 7 meses todavía. Ahora, ¿cuánta guita gastaste ya? No puedo hablar de para eso. Pará. No quiero reventar quiero tu cerebro. Hablar de, pero de plata. Casi 10 lucas gastaste. No. Sacaste. No, es un degenerado hablar de esto con un tipo que junta 10 lucas en un año acá. Pibe, se está muriendo de hambre y vos hablás de 10 lucas como que. Como, pero vos gastaste nosotros 10 lo hacemos en un mes eso de plata y él está un año para ganarlo. Y trabaja el doble seguramente. Sí, pobre, el doble. Y no tiene ningún derecho, nadie lo respeta. Soy mucho más digno que vos. Piden investigar, eso no hace falta mucho. Y a Graciela Alfano por su supuesto vínculo con Macera, ella dijo: qué rica heladería. Cuando le el fiscal, dijo: unos helados, oh, carajo, yo lo único que hacía era chuparlos todo el día. Y se suma a la línea de vedettes vinculada seriamente a la dictadura, como Luisa Albinoni. No, Luisa Albinoni estuvo con Menem, pero la vinculamos igual. También. ¿Quién va a preguntarle? Estaba Noemí Allen. A Noemí Allen la... Con el Tigre Acosta. Claro. Una fiesta con el Tigre Acosta. Estaba también Yuyita González con el poder. Que ahora es evangelista y está todo con ya la bola es culpa, no importa. Si vio un par de asesinatos, es evangelista, eso lo tapa todo. Mandamos un saludo, bueno, nos empezamos a despedir. Yo soy Lionel Pasteroff. Tenemos que decir el nombre, yo soy Daniel Vázquez. No, pero Vázquez, mi mamá no me reconoce. Ah, está bien. Mi mamá no me reconoce. ¿Tu mamá no se escucha? A veces. En realidad pone el coso de fondo y le baja el volumen y escucha. Y mira. Obvio que mira la novela de Charlie, obvio. Solamente, es un pelotazo. Solamente una persona desequilibrada podría poner a su madre a escuchar este programa. Tendría que estar un poquitito mal. Yo, la verdad, no hago más el intento. ¿Por qué me guiñaste el ojo? No, por nada. Yo no tengo nada para decir, muchachos, estoy remando como un desquiciado. No te preocupes, que ya sacaste bastante brazos. Bueno, nos vamos despidiendo. El programa que viene vuelve a tener la sección que muchos llaman. ¿Quién? Ah, no te puedo decir quién es. Está bien. Pero con un especial de Fabián. ¿Mi sección? Sí. Fabián Polosecchi. No lo tenemos, periodista. Tuvo un problemita con un tren. Hace unos cuantos años. Y no va a poder estar acá, pero vamos a hablar de Fabián Polosecchi. Y por ahí tenemos una entrevista telefónica, por ahí, si no en 2 semanas. Yo soy amigo del nieto, sobrino. ¿En serio? Una cosa así, sí. ¿Y por qué no lo traes el miércoles? No, nieto, difícil porque tiene un hijo chiquito. No, el sobrino, algo así. Sí, familiar bueno, sí. ¿Querés traerlo? ¿A Frano? ¿A mi amigo? Si puede venir, le digo. Pero para que venga acá, no para que después fume esa cosa que... No. Ah, no. Claro, pero el pibe tiene... Si murió hace 15 años Polosecchi, el pibe tiene 16, no lo conoció mucho. No, claro que casi nada. ¿Pero sabe quién es? Sí, o sea, es como su referente. ¿Referente? Sí. Mira, sí, ese sí fue muy... Es un drogón. Vamos, chicos, me tengo que ir. Vos, retírate rápido del estudio. Y ahora está chateando, así que la máquina no la deja por un tiempo. Chateando, qué acusaciones tan vanas. Un tipo que es codiciado por las mujeres, claro, desde esa soberbia de ser codiciado por las mujeres que se quiere voltear Germán Alfaro. Claro, así señala a los otros... Y bueno, así estamos, ¿eh? Después le da tu nombre para que la chica, esa que tanto cuchicheaba y te miraba, diga, ¿quién es este churro? Nos despedimos. Daniel Esto Vázquez. Fue el dedo del medio. Diego Saloto. Ese mensaje. Adiós.